Bueno, hola, buenas noches. Soy Mariana, vengo de la colonia Segovia a la convocatoria esta pueblada, digamos, ¿no? Porque realmente venimos a expresarnos en contra de esta política económica, cultural, social que está implementando este gobierno infame, porque no hay otra expresión para decirlo. Y bueno, acá venimos a expresarnos, a decir lo que, por lo menos a hacer catarsis con un montón de gente, pero también a ver si esta gente escucha. Y bueno, esa es la esperanza que tenemos, que escuchen, pero bueno, venimos muy complicados. En contra de los tarifazos, en contra de la devaluación, en contra de la inflación, en contra de los decretos que nos imponen a los distintos sectores, o sea, el sector de la docencia, así que bueno, hemos sido bastante vulnerados en todos nuestros derechos.